Y bueno, ese era, pero un gran sí para esta edición de Dirty Salsa, que nos deja impresionados. ¿Y quién creería? Ramones con Pete Terraz, y funciona. Funciona, bastante bien funciona. Me pareció, hombre, que los DJs ahora están muy, muy sintonizados con esta onda del Latin Soul y con la onda del Boogaloo, ¿cierto? Como hemos dicho reiteradas veces en este programa, el Boogaloo se niega a morir rotundamente y da estertores y chapaleos fuertes, como dijimos ahora del álbum de Los Asesinos del Boogaloo. Este viejo amor se niega a morir, es duro de matar. Por eso estas nuevas propuestas siguen calando entre el gusto de la audiencia, entre el gusto de los conocedores y entre el gusto de la audiencia afronáutica. De hecho, meto la cuchara de porque estamos a tono con Los Asesinos del Boogaloo, que ya venían resonándonos en esa línea. Hay una frase en inglés que dice: "Old habits die hard". Las viejas costumbres son difíciles de matar. Y como las viejas costumbres son difíciles de matar, dejemos las viejas costumbres y vámonos a los nuevos hábitos. Vamos a presentar un proyecto que el año pasado, en el año 2013, más o menos por el mes de octubre, fue lanzado con un éxito rotundo. Y se trata de una agrupación dirigida nada más y nada menos que por el timbalero José Clausel y Matt Jensen en los teclados. Estos dos personajes, que crecieron en mundos muy diferentes, se conocieron en un campamento llamado Jazz Meets Salsa, en los que Eddie Palmieri y su orquesta estaban realizando talleres con distintos músicos asistentes. Matt Jensen, admirador de Clausel, se le acercó un día y le presentó su idea de fusionar roots reggae, son cubano y líricas políticamente comprometidas. Y estos dos monstruos se han juntado en un proyecto bien interesante llamado Rebel Tumbao. Los invito a que busquen en YouTube algunas presentaciones de esta banda y algunos videos que son bien chéveres. Vamos a escuchar ahora un tema que fue sencillo del álbum Rebel Music, que se llama Rebel Music, y dice así: Rampa, pilla, güero. Down there, hey, Mr. Cop, got no birth certificate on me now. Y sí, señor, eso era Tumbao Rebelde, Rebel Tumbao. Y le cuento que quedé impresionado con la manera de cantar del hombre cuando empieza a un ritmo que nos recuerda mucho el reggae. Y él me decía, pero es reggae, pero yo no le encontraba la base rítmica del reggae para sincronizarse. Yo creo que tuve que hacer una maraña, me parece, ¿verdad? Una proeza lograr meterle a uno ese ritmo reggae con un ritmo por detrás latino, pero sincronizado. Impresionante. Sí, bien chévere. Lo importante y lo que cabe resaltar de esta banda, Klausel y Jensen, es el hecho de que tratan temáticas en sus letras muy comprometidas. Unas temáticas que hacen conciencia acerca de la problemática actual de la humanidad, del ciudadano, del ser urbano, de la gente de hoy. Entonces, ahí les dejamos a su consideración. Busquen Rebel Tumbao en YouTube, en las redes sociales lo encuentran y síganlos. Un proyecto muy interesante que va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, ¿con qué viene usted, Severina? Porque las malas habitudes son difíciles de erradicar. A mí me llama el pasado. Yo tengo tendencia a irme por allá para los tiempos remotos. Es una fijación, ¿no? Una fijación que tengo con ciertas épocas. Y les voy a contar una historia de esas experiencias investigativas que hacemos en Afronauta. Desempolvando grabando un disco de un músico que se llama Ernesto Duarte Brito. Pero venga, yo digo, usted dice desempolvando un disco y me lo imagino a usted sentado al frente de la pasta con un trapito, echándole alcoholcito y sobándolo, ¿no? Literalmente, y sobando la carátula también para desempolvarla. En una producción donde Ernesto Duarte Brito con otra orquesta están con la gran sonera cubana Celeste Mendoza. Yo me quedé cabezón y me dije, Ernesto Duarte Brito, ¿qué orquesta será esa? Y me puse a investigar. Tenía el disco, pero no sabía muy bien quién era este personaje. Resulta, escudriñando en los archivos, que Ernesto tiene mucha música, tocó con grandes músicos. Es un músico cubano de la época de las grandes orquestas, controvertido también por ciertas razones. Se fue de Cuba, como muchos cubanos, se fue de Cuba en los 60, y el hombre fue a aterrizar a España. El hombre es un gran músico y le dio por hacer un experimento en el año 71 con un proyecto que se llamaría Caña Brava, del que estoy detrás hace rato de ese disco. El disco de Caña Brava es de verdad una rarecita, funquerita. Y resulta que don Ernesto es el papá del guitarrista de Barrabás, otra orquesta que muchos conocemos. Entonces, bien particular, el hombre fundó un label en España, produjo música, mucha música en los años 70. Es un poco desconocido para este lado del Atlántico, pero les cuento que la canción Bla Bla Bli Bli va a dejarnos honda huella en la memoria musical. Entonces, no se diga más, hombre, Severina, y complazcamos a la audiencia afronáutica con esta sabrosura en Afronautas por Latina Estéreo. ¡Vaya! Este tema que acaba de invadir las ondas hercianas es lo que yo llamo un instant party, fiesta instantánea. Se para hasta el cojo a bailar. Y me imagino yo esas discotecas ibéricas en los años 70, el franquismo para abajo y la rumba para arriba, en medio pues de este excelente track. Y bueno, yo me voy a dejar venir con un tema que está en un álbum del año 2011 a cargo de un señor que tiene como nombre de pila Roger Sanders. pero que en el ambiente musical fue más conocido como Montego Joe, Baba Montego Joe. Nació en 1943 en Jamaica, en Montego Bay, hijo de Jamaica, que murió el 28 de julio de 2010 en Brooklyn, New York City. Lo que es bueno no se acaba nunca, decía un sabio proverbio cunia acerca de Baba Montego Joe. Y es algo parecido a lo que usted decía. Aquí decimos, lo bueno no se acaba nunca. Lo otro decía, las viejas costumbres no se matan fácil. Cierto. Baba Montego Joe fue más conocido por ser uno de los grandes percusionistas afrocaribeños de la escena musical del mundo. Y nos va a complacer con un tema que está en un álbum que se llama Latin Percussion Essentials del año 2011, ya pues editado cuando el hombre ya había estirado la baqueta. Y vamos a escuchar de ahí un tema que se llama Fat Man, así más o menos por esa línea que usted nos trajo hace un minuto. ¿Había estirado la baqueta o había colgado el cuero? Colgó el cuero. Y después de que colgó el cuero, editaron este disco Latin Percussion Essentials. Entonces, vámonos con Baba Montego Joe y Fat Man. Adelante, Carlitos in the Space. We'll be right back. Nautas. Bueno, su merced, ¿cómo le pareció? Unas reminiscencias jamaiquinas se oyen al fondo del tema, ¿cierto? Armónicamente, melódicamente, en la sección de vientos se oye una reminiscencia jamaiquina muy, muy sabrosa. Pues vecino, le cuento que sentía yo por allá como un atisbo de lo que fue el ska después, una manera de hacer ska bien chévere. No lo conocía este... Montego Joe. Montego Joe, y está bien, bien sabroso. Y en esa línea que me dejas como heridongo, porque me sonaba por allá esas, como dijiste, reminiscencias jazzosas. Que tanto nos gustan. Pues voy a empalmar con otro tema que no está en desacuerdo con el anterior y que hace homenaje a un género, bueno, que todavía existe, pero que en los discos le ponían a la canción el género, y este género es el famoso mambo jazz. Inclusive hay una canción de creo que de Richie Ray que se llama Mambo Jazz. Yo cuando en los discos de mediados de los 60 encuentro alguna canción que está clasificada como mambo jazz, corro a escucharla porque son unos jazz bien explosivos. Me encanta y es un género que duró algunos años, y en este caso vamos a presentarles una experiencia mambo jazzística producida por un sello que también me gusta mucho, un sello nebuloso, minoritario de algún modo, que se llamaba Marilú Records. Quizás vos lo que te acuerdas del Marilú. Sí, lo he encontrado, Marilú Records, lo recuerdo. Marilú Records me hace recordar grandes artistas. Pero grandes artistas que estaban detrás, digamos, como del mainstream. Segunda línea, segunda línea del mainstream. En alguna cosa, y ellos también tenían un sublabel que se llamaba Salsa. Era un muy buen label. Newyorkino. En el 69 produjeron un disco que se llamaba Soggy, de Willy Rodríguez, un trompetista que tiene 4 o 5 producciones, todas muy buenas, y de un momento a otro como que decidió retirarse de la música por el asunto, pues que ya no, como que no le estaba dando, entonces se desaparece a principios de los 70 de la escena. Pero nos dejó este mambo jazz que se llama Paul Think, la cosa de Paul, y es tremendo cosonón. Pues entonces, hombre, a lo que vinimos, a compartir música y a disfrutar de la melodía aquí en Afronautas de Latina Estéreo. We'll be right back. Astronautas.